Hola, buenas noches. Hoy es martes 14 de marzo. Como bien dicen, más vale tarde que nunca. Ya es tarde, ya es noche, pero tenemos la oportunidad de platicar algunas de las cosas interesantes que han sucedido en este día. Estoy transmitiendo, como siempre, a través de Facebook en vivo, de Periscope, y agradezco su presencia y su atención. Hoy les comento específicamente acerca de uno de los discursos que ha pronunciado hoy el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ha hablado hoy de cómo, pues, satanizar, estigmatizar a los ciudadanos que no creen en las instituciones, específicamente en la Policía Federal y en el Ejército. Osorio Chong anda, como otros funcionarios federales, curiosamente andan en el Estado de México haciendo anuncios de prestaciones sociales, de obras, de proyectos, justamente en la entidad donde el peñismo, el PRI, tiene el principal interés en conservar el poder. Esas son las instituciones. Esas son las instituciones que nos piden Peña Nieto, Osorio Chong, Videgaray, nos piden que confiemos en esas instituciones. Hoy Osorio Chong, en el Estado de México, en Coacalco específicamente, ha dicho que pues hacen mal los mexicanos que no creen en sus instituciones, que no se dan cuenta de cómo es que la policía llega a realizar ciertas acciones y la gente dice, pues es que eran jóvenes las víctimas, ¿se entiende? Pero sin darse cuenta de las circunstancias, de las agresiones, de lo que sucedió en ese entorno que llevó a que hubiera lo que a veces se plantea como, pues como masacres, como agresiones generalizadas, como actos con un alto índice de letalidad. Los invito a que lean mañana la columna Astillero en La Jornada, donde escribo acerca de dos estudiantes del TEC de Monterrey, estudiantes de alto nivel, de posgrado, dedicados realmente al estudio y a la preparación, que salieron una noche del campus de la ciudad de Monterrey, de la capital de Nuevo León, presuntamente a cenar. Y les tocó la desgracia de que en ese momento había un enfrentamiento entre un grupo de narcotraficantes contra miembros de un grupo llamado Néctar 4 de la séptima zona militar con sede en Monterrey. Y en esa balacera, en ese fuego cruzado, asesinaron a los jóvenes, a dos estudiantes. Pero alteraron la escena del crimen, les colocaron, como siempre, armas a un lado, dijeron que eran narcotraficantes, miembros del crimen organizado, armados hasta los dientes, que se enfrentaron con la autoridad y por eso fueron abatidos. De ese asunto que sucedió en marzo de 2010, de 2010, apenas en octubre de 2016, de este año que acaba de terminar, apenas se consignó el asunto ante un juez. Todo el tiempo anterior fue de averiguaciones previas, estudios, peritajes, tardanzas, morosidad y a fin de cuentas cero castigo a quienes inventaron que esos jóvenes eran narcotraficantes y que siguen sosteniendo hoy, a pesar de todo, que esos dos jóvenes eran miembros del crimen organizado y por eso habían sido abatidos. De los ocho acusados de esos asesinatos, ejecuciones extraoficiales, solo seis han sido sujeto de que se libraran órdenes de aprehensión. Dos están prófugos, uno está desaparecido y tres están presos, pero ellos siguen insistiendo en que fue porque abatieron a miembros del crimen organizado. Bueno, esas son las instituciones y esas son las circunstancias de las que alegremente o con un tono recriminatorio habla Osorio Chong. criticando, satanizando, estigmatizando a quienes objetan fundadamente las acciones de los cuerpos policíacos y de las fuerzas armadas. Osorio Chong, en una campaña muy desinflada, en una pretensión de subir sus bonos, pues ahí sigue haciendo declaraciones y planteando cosas como estas. Les agradezco como siempre su atención. México es testigo de un terrible genocidio, me dicen en Periscope. Saluda a un superperiodista. Hola de San Juan del Río, Querétaro. No tendrá contactos Chong con China. ¿Será que es muy patriota? Solo defiende los intereses del gobierno. Y en Periscope me dicen, arriba Santos de Torreón, dice Esteban Rubén Hurtado. Taurino Galván dice, México muy castigado. Así es. Julio, ¿le vas al Santos? Sí, le voy al Santos. Nací en Torreón, Coahuila, le voy al Santos y a las Chivas. Soy bígamo en materia de balompié. Le voy al Santos Laguna y a las Chivas de Guadalajara. Y por cierto, este jueves, este inmediato, pasado mañana, estaré en el Auditorio González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para hablar con otros dos distinguidos expositores acerca de Trump, los medios en la era de Trump, las falsas noticias y otros engaños que hay. Esto es a las 11 de la mañana en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y de este jueves al otro, estaré el jueves 24, creo que es de marzo, estaré en mi ciudad natal, Torreón, Coahuila, en el Teatro Isauro Martínez, también a las 11 de la mañana, para recibir la medalla John Reed que otorga la fundación de ese mismo nombre. Me enorgullece recibir ese premio por el tipo de periodismo que realizó el histórico y siempre recordado John Reed, por las andanzas de mi general Francisco Villa en las tierras norteñas, por la valía de los anteriores galardonados. Esa presea la han recibido Elena Poniatowska, Carmen Aristegui, don Julio Scherer García, Lorenzo Meyer y en esta ocasión su servidor. Entonces estaré en Torreón, creo que es el jueves 24 de marzo a las 11 de la mañana en el Teatro Isauro Martínez, un bello teatro de Torreón, Coahuila, en la región lagunera. Te felicito porque le vas a las Chivas, me dice alguien por ahí. ¡Viva Villa! Pues sí, bien merecida esa medalla, muchas gracias. Está demostrado que las instalaciones son afín al gobierno. Margarita Zavala llena de parásitos fecales. Un premio que sí vale. Felicidades, Julio Profeta, en tu tierra. ¿Cuándo estarás en San Luis Potosí? Pues espero estar en cuanto presente el libro que ya lo anunció Editorial Planeta, el libro que se intitula Encabronados, así es el título, Encabronados, que es la crónica del hartazgo de los mexicanos frente a la catástrofe de sus instituciones, de sus políticos, sus partidos y sus elecciones. Es un libro que va a estar a la venta a partir del 14 de abril, dentro de un mes, estará a la venta por Amazon en versión electrónica, va a costar 159 pesos ahí en la versión electrónica y va a estar desde luego también impreso en físico, en papel, en las librerías de todo el país y de algunas ciudades de Estados Unidos. Se llama Encabronados. Tiene una portada llamativa que ya la he puesto en Twitter y en Facebook. Invito a que la vean. Edgar Rangel dice, arriba el Santos Laguna. Yaxal Sánchez, ¿cómo se llama tu libro? Se llama Encabronados, que es una palabra correcta, absolutamente. Puede parecer altisonante, pero es una expresión correcta de lo que está pasando, creo yo, en nuestro México, donde los mexicanos estamos encabronados con lo que está sucediendo con nuestro país. Fiscal de Morelos, otra ejecución extrajudicial impune en Cuernavaca. Encabronados es poco, estamos hasta la madre, dice Mactete. ¿Cuándo sale a la venta en formato físico en México? Por ahí del 15 de abril o poco antes, debe estar ya distribuido en todo el país. del mazo y la relación de la mamá de Paulette cuando él era presidente municipal en Huixquilucan. Vania Vega dice, ojalá llegue a Phoenix, Arizona, pues si no, cuando menos pueden comprarlo por la vía de Amazon, lo pueden comprar en físico, es decir, en libro impreso, o bien en la versión electrónica. Va a estar disponible en Amazon, pero lo entregan hasta el 14 de abril en adelante. Seguridad militar para el pueblo, ¿y quién meterá en cintura a los políticos corruptos? Dice Lupita R.A. Le hubiese puesto listos para romper madres. ¿Eres de Coahuila o de San Luis Potosí? Nací en Torreón, Coahuila. Ahí viví, ahí estudié algunos años de primaria. De ahí es toda mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Pero mi padre me llevó a vivir a San Luis Potosí. Y soy ciudadano adoptivo de San Luis Potosí, ahí estudié, ahí crecí, de ahí es mi esposa, ahí nacieron mis hijos. Así es que me considero torreonense y potosino en los dos sentidos, no he renunciado ni declinado a ninguna de esas dos lugares que me enorgullece formar parte de esas comunidades. He vivido mucho más tiempo en San Luis Potosí porque así se dieron las circunstancias, pero siempre mantengo mi raíz coahuilense y específicamente lagunera, de la Laguna, de Torreón, de Gómez Palacio, de Lerdo, de San Pedro de las Colonias, donde vive mi tío Alfredo Hernández, a quien envío un saludo y un abrazo, a quien veré la semana próxima. Iré a San Pedro de las Colonias a saludarlos y estarán en Torreón, Coahuila. Bien, pues ya esto se está tornando aquí un asunto entre familiar, personal y publicitario. Me van a reclamar que estoy haciéndole demasiada publicidad a este libro. Pero bueno, Nueva Rosita, claro, Nueva Rosita, Coahuila, Monclova, todo lo que es Coahuila. Encabronado sí, pero en el sofá poco se puede hacer y protestar en Facebook no sirve. Pues sí, hay que hacer algo más. Desde luego, los mejores cortes de carne en Torreón. Saludos desde Tucson, Arizona. Mañana estarás con Ciro. Sí, mañana por ahí de las 10:30 estaré con Ciro Gómez Leiva y con Juan Ignacio Zavala, que ahora han dado muy en boca en asuntos de acusaciones respecto a bots y manejos cibernéticos raros. En Oaxaca volvió el caos cotidiano a 100 días de Murat. Pues sí, Murat Jr. no es más que, lo dije hace ya bastante tiempo y lo sostengo, es la transferencia de los mismos virus políticos que infectaron Veracruz, son los mismos virus que se han trasladado ahora a Oaxaca. Es el mismo grupo, las mismas ideas, las mismas prácticas. Sí, sí lo dijiste. Murat ya hizo cambio de gabinete, está en el suelo. Juan Ignacio y la noticia de la muerte de Aristegui. Nadie te bloquea, al contrario, te vigilan. Pues sí, es que me han llegado miles de cuentas huevito que luego ya le ponen fotografía, se llenan de seguidores, se disfrazan, pero pues algo traman los expertos en estos asuntos de troleo y de ataques cibernéticos contra mi cuenta de Julio Astillero. Pero si la llegan a tumbar o si llegan a crear situaciones raras, pues seguiremos. Hay muchos espacios cibernéticos, seguiremos por aquí por Periscope, seguiremos por Facebook en vivo y si no, pues bueno, con señales de humo, aunque sea necesario. Hoy lo vi en la Roma, sí, hoy anduve en la Roma, me dice Fabián Arturo Santiago, no sé si sea un oaxaqueño a quien vi en la librería El Péndulo o a otras personas que saludé ahí en la Roma. Ven a Mexicali, necesitamos voces críticas como las tuyas, felicidades por el premio, muchas gracias, me dice Florecilla Silvestre, quieren que te la quiten pero no te dejes, pinche gobierno, censura, le dicen, ahí te encargo al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ya se nos bajó el encabronamiento por el gasolinazo, somos pájaros nalgones. Tienes cuidado con Lord Bot mañana en la noche. La cosa no es callar la verdad. Y me preguntan en varias cosas, ¿qué opino de la actitud de AMLO? Ayer expresé un punto de vista, lo sostengo en lo general, vi el video y creo que sí es de analizarse la actitud de López Obrador respecto a una crítica que no es ni desproporcionada, ni incorrecta, ni injusta. Lo dije ayer también en el propio video. López Obrador, López Obrador siempre ha jugado a no embarrarse en el trabajo de la obra negra de quitar las malas cosas de los partidos y de las campañas. Él trata de colocarse por encima, de sobrellevar todo, de no arreglar nada, finalmente, de los grupos, las contiendas, y simplemente proyectar siempre hacia arriba su candidatura. En el PRD dejó que así sucediera. En el PRD tuvo a Lázaro Mazón como su representante en Guerrero, y Lázaro Mazón tuvo como su representante en Iguala a José Luis Abarca. Si no hubiera sucedido lo de Iguala, es probable que Lázaro Mazón hubiera sido, como se estaba planeado, el candidato a gobernador por Morena en Guerrero, y tal vez la esposa de Abarca hubiera sido candidata a presidenta municipal por el PRD o por Morena. Esa relación política no se puede tumbar nada más a base de declaraciones y de enojos. Esa es una realidad política. De que él tenga una responsabilidad específica respecto a los 43, no lo creo definitivamente. Que tenga una culpa o responsabilidad por la actitud del gobernador Ángel Aguirre Rivero, no. Aguirre Rivero fue más un impulso del grupo de Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard empujó e impulsó muchísimo a Ángel Aguirre Rivero, que siempre fue priista y sigue siendo priista, como todos esos que usan el PRD y ahora usarán a Morena como una vía de una plataforma para nuevos clavados políticos, pero finalmente acaba siendo lo mismo. Cortina de humo en Estados Unidos, el muro y el gasolinazo ya se nos olvidó. Esas son especulaciones, don Julio. La historia no se analiza así. Bueno, está bien, es mi punto de vista. Julio, debemos cerrar filas a favor con AMLO y Morena en 2018. No te queda otra alternativa. Pues bueno, ya hemos hablado mucho sobre esto. Encabronados o emputados. Vino Anabel Hernández a San Luis Potosí, presentó su libro La Verdadera Noche de Iguala. Sí, porque está la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bien, hay varias presentaciones. Estuvo también Guillermo Arriaga presentando El Salvaje. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Por hoy, como siempre, mi agradecimiento y nos vemos mañana en otra de estas videocharlas. Saludos aquí en Periscope a quienes me hacen el favor de seguirme. Hasta pronto. Y saludos por acá también. Último comentario. Felicidades por su, que será por mi camiseta. Don Julio, qué bueno que viene a Polacas, algo así dice. Bien, hasta mañana. Gracias a quienes me siguen aquí en Periscope. Saludos.